Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Harina San Remo por un kilo a 539 pesos final y arroz Primor por un kilo a 735 pesos final. Compra como en el super a precio mayorista. El Jaguar. Válido del 3 al 9 de noviembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.